Si se hiciera un top de cuál es la foto más misteriosa de todos los tiempos, sin dudas, uno de los primeros lugares se lo quedaría un ejemplar que, para empezar, jamás pudo ser desprobado. Ni aún hoy, 50 años después, con toda la tecnología y toda la fantástica experticia disponible para desenmascarar farsas. Y no es nada, sino que quien tomó la fotografía, un hombre sumamente respetado y querido en su comunidad, no ganó un solo centavo con ella, pues no le interesó venderla, ni tampoco era su intención que se hiciera famosa. Le fue casi literalmente arrebatada de las manos, y lo demás fue una bola de nieve bajando por una pendiente. Jim Templeton fue un bombero y profesor de historia británico. Una mañana del 23 de mayo del año 1964, se hallaba con su familia disfrutando de uno de sus pocos días libres en el campo. Estaba tomándole fotos a su mujer y a su hija Elizabeth, en un área apartada conocida como Burke Marsh, o por su traducción, Pantano de Burke. Debemos tener en cuenta que en el año 1964, las fotografías tomadas con cámaras individuales ya no eran algo novedoso. Pero en aquel entonces, se puede decir que poseer una era algo así como tener la handicap de los viejos tiempos. El día, según recuerda el fallecido Templeton, fue magnífico. Pero nada en esta vida lo prepararía para la terrible sorpresa, para el vuelco brusco y desagradable que dio su corazón al revelar el rollo y mirar lo que salió en una de las fotografías. Más precisamente, una en la que aparecía su pequeña Elizabeth. Tanto fue así que el pobre hombre confiesa que durante muchas horas pensó en no mostrársela jamás a nadie. Pero cuando finalmente lo hizo, fue, según testigos, con muchísimo recelo y miedo. Y solo para saber si alguien podía ofrecerle una explicación. El gran problema de esta fotografía es que más allá de que al día de hoy no ha podido ser desprobada, el propio Templeton, en medio de reporteros hambrientos por despedazarlo casi literalmente si él llegase a ser un farsante, mandó los negativos a nada menos que la central de Kodak en Londres. Los expertos se tomaron su dulce tiempo analizando cada milímetro, pero al final no les quedó de otra que bajar los hombros y poner el punto y aparte a esta historia que acabaría por hacerla tan legendaria con esta revelación. Para la empresa la fotografía fue, y al día de hoy sigue siendo, real. Es muy difícil hacerte entender lo mucho que arriesga Kodak su reputación diciendo algo como esto. De hecho, se sabe que en un principio quisieron guardarse su opinión, no decirla, pero la presión de los medios ingleses fue tan feroz que se vieron obligados a decir lo que sabían. Insisto, para ellos, la foto es real. ¿Cómo no decir que tanto el señor Templeton como su esposa e hija dijeron una y mil veces que no vieron a nadie extraño en las colinas aquel día? Pero sucedió, y mientras más pasa el tiempo, más interesante es. En los años 60, los trajes de astronauta eran muy complejos, abultados, grandes, aparatosos. Y hoy no es muy distinto. Incluso, si echamos un vistazo a las superproducciones hollywoodenses de los años 60, nada de lo que había en los diseños de la ciencia ficción se parecía a esto, lo que lo aleja todavía más de ser una farsa. Por eso perturba tanto fijarse que la muestra que vemos en la foto es muy parecida al de los proyectos más vanguardistas de la actualidad. ¿Quieres investigarlo por tu propia cuenta? Puedes hacerlo. Te invito a ello, porque de este tema hay muchísima tela que cortar. Es una de las historias sin explicación más fascinantes que existen. Teorías hay muchas, pero ninguna definitiva. En resumidas cuentas, es uno de esos misterios que hacen de este mundo en que vivimos un lugar más interesante. Quizá una última anécdota. Un periódico australiano publicó una vez que la prueba de un cohete tuvo que ser abortada en una base militar, porque desde las cámaras de seguridad vieron dos figuras idénticas a las de aquella famosa foto inglesa de Jim Templeton. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Sígueme en Twitter y dame like en Facebook. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.